La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Difícil encontrar un lunes, más lunes que hoy, en el año. Pensaba el miércoles pasado, después de ese feriado largo y como tenía cosas que hacer y de trabajar, que era el lunes del año, pero no. ¿Qué lunes del año es este, no? Porque es el primer lunes del mes más lunes de todos los años, de todo el año, quiero decir, que es el primer lunes de marzo, por lo cual en todos los ámbitos es un arranque. Yo, por suerte, empiezo a dar clases recién el miércoles. Ahora, hoy tuve mi actito en el jardín. Tengo que bajar un decibel ahí porque Ana termina el jardín este año y si voy a llorar en potencial con lo que ya lagrimé hoy, que era el último primer día de jardín, estoy frito. Y sobre todo está frito ella, está frita ella, pobre, que carga con mi karma. Espero, ayúdame a eso también, Agustín. Bueno, vamos a tratar de ponernos un poco serio, no emocionarnos tanto, para darle paso a la 15ª temporada de Fuerte al Medio, ¿no? ¿Viene la fiesta este año? Podríamos hacer la fiesta de 15. Es cierto, fiesta de 15. El lunes más lunes del año, primer lunes de Fuerte al Medio en la tribu. Esto es un podcast de la tribu. De la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio. Luego del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, analizamos los anuncios, pocos, y las menciones a los medios. Casi nada. Y también pensamos en cómo se conforma el equipo de gestión, nombres y decisiones para el sistema de medios. Ni urgencia, ni conflicto. Avanza la temporada 15 de Fuerte al Medio en FM La Tribu y hay un vínculo en el regreso de Fuerte al Medio en la temporada 14 con su nuevo formato que se continúa con el gran agregado de ahí junté todos los morlacos que le quedaban al club y compré el pase de Agustín Espada para sumarse, pero decían, hay un vínculo, un puente entre el regreso de la 14 y el comienzo de la 15, que es Alberto Fernández, ¿no? Porque nos tiene aquí hablando otra vez de él. Porque en un hecho que casi que fue planificado, digo, esto debe ser el primer lunes de marzo, pero siempre el primer lunes de marzo coincide también más cerca algunos años que otros con el discurso de apertura de sesiones legislativas del presidente. Este año fue al otro día, digamos, habló hace muy poquitas horas Alberto Fernández y ahora tenemos la posibilidad de analizar lo que dijo en materia específicamente de medios de comunicación y políticas de comunicación en este espacio que es Fuerte al Medio. Sí, exactamente. Pensaba ayer mientras escuchaba en el auto que hasta no hace tantos años, nosotros éramos chiquitos, la apertura era como en junio o en julio, ahora es en marzo, se ganan unos cuantos meses. ¿Qué hacían los legisladores el resto del tiempo, no? Y las legisladoras y sus asesores. Pero bueno, lo cierto es que comenzó efectivamente el año legislativo corriente, digamos. Empieza hoy con la apertura de sesiones de ayer. Y el último viernes de febrero fue el cierre de las extraordinarias, incluso con sanciones de leyes, una significativa en términos de la economía en general. Y eso colaboró también con que nos pareciera que para qué abren el año legislativo ahora si vienen sesionando hace muchas semanas. Bueno, eso era porque era extraordinarias, ahora estamos en temporada de sesiones ordinarias en diputados y en senadores. Exacto, unanimidad, mejor que sea domingo, si quieren el año que viene háganlo 28 de febrero, y que porque digo vivo por el barrio y entonces estaba un poco menos afectado. Y otra cuestión es, no parece tan importante para muchas secciones del gobierno, para muchas áreas de gestión, pero la diferencia central entre las sesiones extraordinarias y las sesiones ordinarias del Congreso radican en que en las extraordinarias se trabaja solo la lista de temas presentadas y definidas por el Poder Ejecutivo, Y B, a partir de hoy, que hay sesiones ordinarias y el Congreso funciona con su lógica, se pueden conformar las comisiones bicamerales que se dedican a distintos temas, casi como los de la ONU respecto de áreas temáticas, se componen por diputados y senadores y pueden tener incidencia en procesos del sistema de comunicación y medios, por ejemplo, que se conforme la bicameral que debe terminar con el proceso de intervención en la Defensoría del Público. Nada de esto, de todos modos, fue tema en el largo discurso, de una duración relevante, digamos, aceptable, eso quería decir, en los 80 minutos y en las 10.000 palabras que usó, de acuerdo al texto escrito, Alberto Fernández, en la primera vez que abre las sesiones ordinarias, la primera vez que se dirige a la Asamblea Legislativa y completa con el discurso del 10 de diciembre, podríamos decir, el par de textos que le dan inicio, que crean construcción simbólica al gobierno que ha comenzado hace poquitos más de 80 días. Y vayamos al grano, Santi. Cuando me preparé el mate a las 11 y media, porque pensé que era a las 11 y media, empezó a las 12, dije, bueno, a ver qué dice de lo que a mí me importa, de lo que a nosotros nos importa, qué dice sobre medios y políticas de comunicación, y la verdad es que tuve que esperar, más allá de sacar algunas conclusiones, relacionar algunos anuncios como esto del Estado transparente, del Consejo para medir el impacto de las políticas públicas, que pueden tener algún tipo de incidencia en el diseño de políticas de comunicación. Tuvimos que esperar casi hasta el final del discurso, mechado ahí entre los anuncios educativos y de políticas de educación, uh-huh, para que se metieran algunas frases y algunos lineamientos sobre las políticas de comunicación, que básicamente hicieron foco en dos cuestiones. Una, la distribución de publicidad oficial, y la segunda, la gestión de los medios estatales, Radio Nacional, Televisión Pública, etc. Uh-huh. Esos fueron los dos temas que abordó muy concreta y muy concisamente Alberto Fernández en su discurso de Asunción. Podríamos decir que el gobierno tiene en sus líneas trascendentales dos temáticas, que son deuda y pobreza. Y es difícil encontrar cuáles son esas dos líneas en materia de políticas de comunicación. Pero es cierto, como vos decís, que en las dos veces que habló y que decimos hay que analizar esto, habló de lo mismo. Habló del vínculo medios-educación y habló de publicidad oficial. Ese sería el resumen. Sí. A ver, ¿qué dice Alberto Fernández? Deseo informarles asimismo que en breve estaremos poniendo en marcha, tal cual lo anunciamos el 10 de diciembre, un proceso de reconversión de la publicidad oficial que insumía millonarios recursos públicos. La reorientación de la misma hacia contenidos educativos ha disparado un proceso creativo inédito entre medios privados y el Estado. Agradecemos esa creatividad de las ideas y propuestas recibidas, que resulta potenciada por un trabajo plural en conjunto de la Secretaría de Medios y el Ministerio de Educación. Por otra parte, estamos poniendo en valor a los medios públicos, garantizando a partir de ellos contenidos de calidad y pluralidad de ideas para llegar de forma igualitaria a todos y todas. Estos también serán la punta de lanza en la épica educativa que hemos encarado en materia de contenidos. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. La primera cuestión, publicidad oficial, donde a mi entender hay que destacar algunas cuestiones bien relevantes. La primera es que Alberto Fernández no se refiere al tema como una cuestión legislativa, sino como una cuestión ejecutiva de administración del gobierno nacional. Es decir, no mencionó la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley para regular la distribución y ejecución de la publicidad oficial, sino que dijo, nosotros como gobierno vamos a tratar de improlijar este gasto millonario. Y lo segundo que a mí me llamó mucho la atención es que habló de un acuerdo de relaciones de charlas entre el Estado y los medios privados. Yo cuando salga de acá le voy a preguntar al colectivo de la tribu y a los representantes que tenemos acá si a ellos los invitaron como parte de los medios privados sin fines de lucro a aportar ideas o no. Sí, hasta habló de la creatividad con la que están aportando los distintos colectivos, porque planteó, por ejemplo, que en un intercambio que ya se ha dado y del que agradecen mucho, se espera mejorar no solo lo prístino, la claridad con la que se manejan los fondos, como el proceso de gestión también en el vínculo que ya había adelantado en el 2010 en relación con la publicidad oficial y la educación. Entonces, alerta ahí, hay una primera conclusión muy relevante para que marcás y que comparto, que es no va a ser un tema de regulación. No esperemos un debate por publicidad oficial, y entonces creo que no vamos a esperar ningún debate de regulación de medios durante este proceso. Nadia Kosiner, investigadora de CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. A diferencia de otros asuntos, las referencias al campo de la comunicación me parece quedaron reducidas a un conjunto de intenciones en torno a la publicidad oficial y a los medios públicos, pero totalmente desarticuladas de políticas públicas que las integren, que les den coherencia. No hubo acá una definición clara del problema a partir de la cual proponer cursos de acción. No hubo mención alguna al desguace de la ley audiovisual que hizo el macrismo. Ya sabemos que Fernández nunca defendió la ley audiovisual, pero tampoco hubo una propuesta de elaborar una norma superadora de esa ley. Y entre los actores mencionados, que básicamente el Estado y los medios privados, léase comerciales, me parece que llama la atención la ausencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las universidades, que han sabido jugar un rol relevante en este campo. Creo que este punto bastante flaco del discurso de Alberto Fernández y de las prioridades que establece para su gestión nos debe interpelar a quienes desempeñamos distintas tareas, distintos cargos en los sectores del ámbito de la comunicación, ya sea en investigación, en docencia, en planificación o en medios de comunicación, y nos obliga a definir un problema público acá. ¿Qué implica eso? Bueno, reconfigurar un relato sólido e integral de los problemas de la comunicación, cosechar apoyos más amplios y movilizar demandas que sean capaces de lograr la atención pública por un lado y la atención del gobierno por otro. Me parece que acá está el desafío más importante y ojalá podamos recoger ese guante. Sí, habrá que ver, hay algunos otros temas en agenda que los vamos a ir repasando, desglosando y discutiendo durante esta 15ª temporada de Fuerte al Medio, pero no se anunció ningún proyecto ni ninguna idea regulatoria para la materia de políticas de comunicación, ni siquiera sobre las dos cuestiones que se mencionaron explícitamente como publicidad oficial y medios estatales. En este último punto, el de los medios estatales, parece mucho más acorde las decisiones que se pueden ver ya tanto por las personas que fueron designadas a cargo de las distintas áreas de gestión de los medios estatales como algunas cuestiones que se ven reflejadas en pantallas o en parlantes, en el caso de los medios radiofónicos, en cuanto al perfil educativo que se le quiere dar y a esto de la sincronía entre las políticas educativas y la política de gestión de medios estatales que se plantea y que pronunció Alberto Fernández. Vamos a analizar la integración del equipo y las líneas tensoras de la política de comunicación dentro de un rato, pero me preguntaba si no hay una primera posibilidad de caracterizar al menos lo dicho hasta aquí y parte de lo hecho. Lo dicho hasta aquí es sobre publicidad oficial, ¿no? Sobre eso solo se ha hablado. Y lo hecho hasta aquí, que tiene que ver con designaciones en materia de medios públicos, si no podríamos encontrar una caracterización general que implique reconocer que el gobierno de Alberto Fernández piensa a los medios de gestión estatal y alguno de sus recursos, la publicidad oficial, vinculado a la cuestión educativa. O sea, como si fuera una política cultural más que una política de comunicación, y pensando en qué vínculo se puede establecer ahí en el desarrollo educación, comunicación, cultura, medio. Sí, completamente de acuerdo. Sobre todo porque en la línea discursiva, esta relación pone la discusión sobre los medios, sobre las comunicaciones en general, en un plano no conflictivo, que me parece que es la segunda idea que podemos sacar después de dos discursos de gran relevancia, el de Asunción y el de la apertura de sesiones legislativas, es la no búsqueda de conflictividad del gobierno, de Alberto Fernández como máximo exponente de este gobierno, con las grandes empresas del mercado de comunicaciones, sean de medios o de telecomunicaciones. Y me parece que entonces ahí nadie podrá hacerse el sorprendido ni la sorprendida. O sea, no hay una sorpresa en que Alberto Fernández lleve adelante una gestión no conflictiva con algún sector de la economía en particular, como es el sector de la comunicación. Es decir que tiene algo del pasado, trae algo que no nos permite sorprendernos. Trae algo de antes. Trae algo de antes, efectivamente. Habíamos prometido empezar a caracterizar el proceso de gestión de las políticas de comunicación de Alberto Fernández a partir de dos ideas. La primera es una pregunta que podríamos formular, justo nosotros que hemos trabajado mucho estos temas, que es, ¿hay políticas de comunicación más allá de la publicidad oficial? Porque es de lo único que habló, junto con una oración de medios públicos, el presidente. Y la otra es para retomar en parte donde habíamos dejado Fuerte al Medio en la temporada 14, el final de la temporada 14, que fue el análisis del discurso de Asunción y aquel pro de aquella lotería que nos jugamos de nombres, quién va a qué lugar, para pensar en eso, o sea, cómo se está configurando las políticas de comunicación en el gobierno de Alberto Fernández a partir de una idea que empezamos a desandar, que es una especie de acuerdo de las élites más que un diseño de objetivos de acción concreta. Porque una idea que con la que cerramos la temporada 14 del año pasado de Fuerte al Medio, pero que no teníamos completa todavía la fotografía, tenía que ver con que las designaciones, los nombramientos en las distintas áreas de gestión y ejecución para las políticas de comunicación iban a expresar bastante, no digo poco ni mucho, sobre cuál iba a ser la línea a seguir, sobre todo la línea a seguir en la interna, ¿no? En esto de este frente que se armó, este frente pamperonista que se armó para gobernar y para ganar las elecciones. Bueno, dentro de esas corrientes internas, ¿cuál iba a ser la corriente que triunfara en la gestión de las políticas de comunicación? Y me parece que ya en marzo de 2020, es decir, como bien dijo Alberto Fernández, 80 días después de su asunción, podemos sacar una fotografía, primero por los nombres y por los casilleros que se completaron, más fiel, y sacar algunas conclusiones o hacer algunas lecturas sobre esos casilleros. Por ejemplo, una idea fuerza sería, este es un gobierno de coalición, cada sector de la coalición ha recibido lo suyo, en algunas áreas más, en otras menos, pero efectivamente en el área de comunicación no podemos pensar que predomine una línea concreta de acción, sino un reparto con alguna ventaja para algún sector específico y mucha presencia de la línea directa con jefatura de gabinete, ¿no? Con la línea Cafiero, que es la línea Fernández. Sí, a mí me parece que tanto lo que tiene que ver con medios públicos, mejor dicho, medios estatales y el Ente Nacional de Comunicaciones, por supuesto que todo lo que tiene que ver con jefatura de gabinete, como por ejemplo la distribución de publicidad oficial, la Secretaría de Comunicación Pública, necesariamente va a tener una línea muy afín a Santiago Cafiero y Alberto Fernández porque están dentro de la órbita de jefatura de gabinete. Pero en medios públicos me parece que hay un perfil muy albertista con Francisco Meritelo, ex CEO del Grupo Octubre, ya lo habíamos dialogado, con el Oso Martínez al frente de la Subsecretaría de Producción y de Contenidos Públicos, también un productor de televisión muy afín a Alberto Fernández. Y en el ENACOM, vos me dirás si te parece lo mismo, Santi, hay una línea entre masista y albertista muy marcada, sobre todo de control sobre la mesa de decisiones. Sí, lo que se nota en el ENACOM es que hubo una repartija de cargos con predominancia para el masismo, no en conflicto con el albertismo, es decir, no es que la línea masista, básicamente el presidente del directorio, que es Ambrosini, que era director del organismo antes del cambio de gobierno. Y que además fue vocero de Sergio Massa. Claro, digamos, no parece ser una línea, o sea, no es masismo puro y duro en el sentido de ser una línea independiente del albertismo. ¿Hay algún lugar para el sector más vinculado al kirchnerismo o que exprese alguna línea de esa columna vertebral del frente que gobierna, que es el kirchnerismo, pero que de modo esperable no está al frente de esa política con Gustavo López en una de las sillas del directorio? Y también es tan importante, como enseñamos en políticas de comunicación, tanto los nombres y a quienes se expresan en términos de lo que se decide como qué no se ha decidido aún. Es decir, el gobierno también habla por aquello que no decidió y, por ejemplo, no ha decidido ocupar una de las cuatro sillas porque esa falta de decisión expresa un conflicto. Ahí no hay un acuerdo. Hubo un run-run importante de que iba a ser para alguien vinculado al sector sin fin de lucro, pero no hay ahí representación sectorial y todavía la rosca permanece e impide que se resuelva. Repasemos. El gobierno nacional, el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, tiene 7 directores, ¿no? El directorio está compuesto por 7 integrantes, 4 de los cuales el gobierno nacional tiene que designar directamente. Los otros 3 son designados por una comisión bicameral a propuesta de diputados y senadores. Por esos tres designados por la comisión bicameral, todavía tenemos al integrante del radicalismo, Giubergia, y tenemos a tres personas designadas por el gobierno nacional, que son, como dijimos, Ambrosini, que es el presidente, Gustavo López, que es el vicepresidente, y Quilodrán, que es el otro designado por el oficialismo, un hombre de Alberto, Que trabaja en la jefatura de gabinete, proveniente del gobierno provincial de Salta. Pero falta una silla que muestra las tensiones que hay al interior del frente. ¿Por qué? Porque tranquilamente esa silla puede ser para la Cámpora, esa silla puede ser para el kirchnerismo de capital, como bien está representado en otros espacios, pero todavía para el sector sin fin de lucro, pero todavía no fue definido. Y luego habrá que completarse, ahora sí que hay sesiones ordinarias del Congreso, con tres representantes que se designarán por cada una de las tres fuerzas mayoritarias o las primeras minorías en el Congreso y que le darán otra diversidad al colectivo y al organismo. Es esperable que vuelva una cara conocida, una mujer que represente a la oposición ahora, como Silvana Giudice. Es esperable, digo, no está confirmado. Pero ahí tenemos esa cuestión, o sea, el ENACOM, que es el nervio conductor de la relación en términos de la aplicación de la norma y del control, está en las manos del albertismo, con presencia masista, poca presencia del kirchnerismo y sin una iniciativa política concreta. Eso no se nota tanto en las decisiones tomadas respecto de quienes llevan adelante los medios públicos, donde hay una decisión de vincularlo a la educación y la cultura y a la producción y a currículum de aceptables para arriba en las disecciones. O sea, son personas formadas, con trayectoria en los medios, un vínculo político que los tiene ahí, pero podríamos decir que es aceptable su designación, y una mixtura entre gente joven que representa algunos sectores como los que indicás, del peronismo de Buenos Aires, de la Cámpora, etcétera, en otras áreas sensibles que necesitan carnadura política. En realidad, Arsat tiene integrantes que antes estaban allí, pero no tiene financiamiento garantizado. Secretaría de Innovación Pública, que es lo que antes era lo de Ibarra y Comunicación, también tiene ahí nervio joven, pero faltará ver si hay ahí capacidad de actuación política. Andrea Catalano, periodista especializada en el mercado de medios y telecomunicaciones. Las designaciones en los medios públicos se caracterizaron por la idoneidad de las personas elegidas y por la cantidad de mujeres a cargo. La agencia Telam y la televisión pública son dos claros ejemplos. El desafío de los medios públicos será generar mensajes que respondan a dos conceptos centrales de este gobierno: inclusión y equidad. Si se considera la diversidad de posturas frente a un tema y esto se convierte en manual de estilo de los medios públicos, se ganará en madurez. Sobre las mujeres al frente de los medios estatales, el mayor valor es que finalmente hay muchas mujeres en puestos de decisión en medios de la Argentina, cosa casi inexistente en el ámbito privado. En el ENACOM ya se advierten posturas divergentes entre sus miembros frente a distintos temas. ¿Cómo se resolverán esas diferencias en el marco de un gobierno de coalición? Alberto tendrá la última palabra. El ENACOM necesita completar su directorio para que funcione como corresponde, ya que las designaciones son a dedo, debiera gozar de mayor institucionalidad en su funcionamiento. Me interesa entonces, más allá de los nombres, esa es una buena fotografía de cómo se ha configurado el sistema. Sí, y además una política de nombramientos que ha sabido recuperar algunas cuestiones muy rescatables del pre-diciembre de 2015, como las gestiones de Arsat y las gestiones en Encuentro, Pacapaca, Deporte B, que han, con otros nombres en algunos casos, recuperado una posición de gestión que tenían en su momento. Hay una celebración de buenas gestiones que está acompañada de la celebración simbólica. Volvió Tecnópolis, volvió Zamba, vuelve Pacapaca. Y un intento ahí que también se materializa en la tesis del no conflicto. O sea, más allá de lo discursivo, no se van a pelear, no van a disputar rating, ni van a disputar economía. Ahora, para terminar el episodio de hoy, también pienso en una segunda idea que me ayudaste a pensar vos durante el fin de semana de nuestros intercambios, pero es una idea tuya, que pone en relación esto que estamos hablando, que es cómo se va a configurar el gobierno de Alberto Fernández en relación a los medios, con qué ha dicho Alberto Fernández y qué dejó de decir, que es quiénes son los que van a poner el hombro y quiénes ponen mucho el hombro y a quiénes no les toca por ahora poner el hombro. Porque en esa tesis de deuda, y pobreza como urgencia, apareció la noción de solidaridad. Solidaridad es una palabra presente en el discurso de Alberto Fernández, en el intercambio con los actores. En la construcción de la épica gubernamental. Exactamente, a lo que aporta la construcción discursiva. Ahora, esa solidaridad no es con todos y todas y todes. Algunos no son tan solidarios ni están instados a hacerlo. No, porque aparte esa solidaridad implica también una revisión sobre los más beneficiados. ¿Y por qué? Porque los que fueron más beneficiados son los que más tienen que poner ahora. Los más beneficiados durante el macrismo. Exactamente. Y eso se puede escuchar en el discurso de Alberto Fernández contra los supermercados o el mercado financiero o el agro con las retenciones. Pero no se escucha, por ejemplo, con la minería y tampoco se escuchó con el mercado de medios de comunicación. Y vamos a ponerle nombres y apellidos concretos. El gobierno de Macri flexibilizó los niveles de concentración de la propiedad y eso benefició directamente al Grupo Clarín, que desarrolló una política expansiva, se convirtió también en un operador de telecomunicaciones, materializando sobre todo la fusión Telecom-Cablevisión. No hay problemas todavía para Clarín en la actualidad, porque no hay aventuras de marcos regulatorios que vuelvan los topes a la concentración, no hay un conflicto en puerta, ni siquiera hay una experiencia de poner un poquito voz, de una parte impositiva que haga que también sea solidario uno de los grandes campeones nacionales durante el macrismo. Vamos a seguir muy de cerca cómo evoluciona esta relación, porque las relaciones de Clarín con los gobiernos nunca terminan como empiezan. Digo, el gobierno de Macri, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, son muestra de esto, pero es una foto que nosotros estamos sacando ahora, marzo de 2020, donde no parece haber conflicto ni revisionismo con los beneficios que obtuvo Clarín durante el macrismo. Ahora, esa relación, al igual que Fuerte al Medio, van a continuar. Esta es apenas la primera entrega. La épica se construye de a poco. Los análisis se construyen de a poco. Foto a foto iremos construyendo la película. Y aquí estaremos para volvernos a encontrar en cualquiera de las plataformas en las que se puede volver audible esta experiencia radiofónica que tiene nombre, que se llama Fuerte al Medio y que habla de fútbol, posiblemente la próxima entrega y posiblemente con un campeón en nuestra sala. Esto es un podcast de La Tribu. De La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.